Hola, me llamo Lola y este es el grupo de los porqués de los juegos. Hola, me llamo Isabel. Hola, me llamo Uma. Hola, me llamo Juana. ¿Por qué la noche es oscura? ¿Por qué el pelo crece? ¿Por qué los gatos tienen 7 vidas? ¿Por qué la de Mero se saca y se pone? Porque el armario se abre y se cierra.